No sé cómo explicarte a ti que desde hace tiempo quedaste grabado en todos mis pensamientos. Ay, ay, ay, amor, desde que te vi robaste mis sentimientos, sentimientos. Ay, ay, ay, amor, muero por probar la miel de tus ricos besos. Yo no te digo mentira, me encantó conocerte y saber de ti un poco. Ahora estoy muriendo por verte, dañas mi mente hasta el punto de andar en la calle bien loca buscándote. En la noche yo vivo soñándote. Tengo ganas de llevarte conmigo a un lugar aparte. Es que estoy muriendo de las ganas por besarte. Tu piel, bebé, me enloquece. Y la verdad es que no sé cómo hacer. Y la verdad es que no sé cómo hacer. Si yo pudiera tenerte aquí conmigo, todo lo daría. Porque tú me haces pensar en ti noche y día. Tú eres el causante de que mate a ti con esta melodía. Ay, ay, ay, amor. Si me dejas probar, ¿a qué sabe tu boca? ¿A qué sabe tu boca? Y yo quiero saber, claro está, si me dejas probar, ¿a qué sabe tu boca? ¿A qué sabe tu boca? Dime qué hiciste en mí, que solo pienso.